Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Amigos, un rock y nostalgia, a pesar del viento, a pesar de la lluvia, ya estamos en el último día de mayo, a pesar de los tornados, estamos ya entrando a la mitad del año, cabros, se nos ha pasado volando este año, tenemos un programa contundente el día de hoy, tenemos una banda invitada, Camino Viejo, estoy como siempre en compañía del maestro de las perillas, Claudio Riquelme, un aplauso para él. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Saludos a todos los auditores. El doctor de los discos, Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches, patón. ¿Cómo estás, Sebita? Gustazo. La musa de este programa, Karen. ¡Oh! Un aplauso. Me eché demasiado de menos. Me hacía falta estar acá en el espacio. Sí. Un besito grande a la dona. Oye, sí, estuvo reemplazándote la semana pasada y estuvo en una gran misión, la dona hizo un gran trabajo. Sí. Saludos para ella y el programa Sublime Sensación. Un cariñoso saludo a todos los auditores. A todos los auditores que están en sintonía. Oye, vamos a saludar también al pastor del rock que debe venir en camino ahí en el tranvía, desde La Pega. Y bueno, damos preámbulo a esta entrevista. Vamos a saludar a los chiquillos de Camino Viejo. ¿Cómo están, cabrón? ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Aguante la música nacional! ¡Bravo! Muy bien, pues amigo, muy bien, estamos todos aquí, nuestros compañeros, aquí Cristian, Sergio y Miguel. Somos parte de Camino Viejo, estamos muy alegres y felices de que nos hayan invitado a este espacio y para poder justamente conversar acerca de la música, acerca del rock. ¿Son los tres o falta algún integrante? Son actualmente los tres. Actualmente somos. La foto no está actualizada, la que compartimos. La foto de la página no está actualizada. Oye, vamos a mencionar que estamos transmitiendo directamente en directo desde Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook, y a través de la señal online de Radio Puente Alto 107.5. Reiteramos el teléfono 2287-27871. 2287-27871, el teléfono de la radio, si es que alguno les quiere mandar saludos a estos cabros de Camino Viejo. Bueno, partamos, chiquillos, cuéntenos un poco el nombre. Mira, el nombre Camino Viejo... ¿De dónde Viejo, viene Camino Viejo o, y cuándo sí, parte? Sí, Camino Viejo empezó hace ya 3-4 años atrás, cuando empezamos con Sergio y con un amigo más a juntarnos después de un concierto. Me acuerdo, fue para la vuelta de Boichafe en el Caupolicán. Después de ese concierto tuvimos un carrete, estuvimos conversando y tirando líneas, y de pronto, a modo de broma, empezamos a hablar acerca de volver a retomar la música, porque en sí nos conocíamos los Tomás, que no está, Sergio y yo, producto de también otros proyectos musicales en los cuales ya habíamos participado. Y por X motivo decidimos justamente hacer este proyecto y lo llamamos Camino Viejo, precisamente porque esto ya es un camino que nosotros venimos recorriendo. Ah, yeah. Para nosotros es parte como un camino recorrido, ya conocido de ensayar, de tocar, presentar nuestra música, hacer material que nos guste, que le guste a la gente. El proceso justamente también de invertir también, porque esto finalmente una banda cuando empieza desde abajo es netamente inversión. Sergio, ¿quiere algo que aportar acerca de la idea? Sí, estaba leyendo la pauta en realidad. Ah, ya. No sé si vamos muy rápido. No, vamos bien. Oye, vamos, coméntenos bien. Aparte función que cumple cada uno en la banda. Sí, bueno, retomando lo que decía Titi, nosotros le decimos Titi a Cristian, por una larga historia que no la vamos a contar. Ya. No amerita mención. No amerita mención. Al aire, por lo menos, no. Eso es un capítulo aparte. Lo comentaremos después. Un capítulo aparte. A ver, una canción. Eso es una temporada. Claro. En fin, sí, o sea, nosotros no lo llamamos Camino Viejo y este proyecto tiene que ver con retomar algo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Yo toqué muchos años con Tomás, el integrante que partió del proyecto. Tocamos más de 5 años, 6 años, en una banda que se llamaba Musarca. Ya. Hacíamos rock progresivo y cosas. Y paralelo a eso, con Tito nos conocimos en otra banda que se llamaba Sendero. Travesía Sendero, y Cristian tocaba con Miguel. Entonces, ¿en Draw? Sí, en Draw. Anteriormente yo estuve en otro proyecto musical que se llamaba Draw y tocábamos en conjunto con otra banda en donde estaba Miguel, que se llamaba Crocodile. Entonces de ahí empezamos a juntar. Una ensaladera al final de... somos, claro, un res, fue, somos un reciclado. Un reciclado de varias bandas. De varias bandas que nos fuimos quedando en el camino. Y de hecho, por eso. Un camino bien recorrido. Así. Por algo Camino Viejo. Entonces, claro, desde el nombre era como Desterrado, Camino de Tierra, Camino Viejo. Sí, aparecieron un montón de ideas. Camino Viejo lo vinculamos con Camino a Tierra, pero es que en realidad. tiene muchas connotaciones. Claro, pero en realidad tiene que ver Camino Viejo, aunque ya es un camino que no nos ilusiona y tampoco nos vuelve a la cabeza. Es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y entendemos cómo funciona. El músico hoy en día, la figura del músico propiamente tal de una banda emergente, que una, para mí es un rótulo que es bastante ingrato, porque creo que el músico que más trabaja hoy en día es el músico emergente. Sí. Es algo súper potente para nosotros y quisimos empoderarnos desde ese contexto para poder bautizar lo que era el proyecto actualmente, con el nombre que tiene. Chiquillo, antes de ir a la música, me gustaría que nos comentara cada uno la función que cumple la banda. Sí. Yo soy Miguel, toco batería y dependiendo de la situación toco percusión cuando nos toca presentarnos acústico. Pensé que iba a decir otra cosa y Miguel no importa. Me asustaste. Sergio Sánchez, toco guitarra eléctrica y hago como segundas voces. Sí. Y bueno, yo soy Cristian Mena, toco bajo eléctrico y soy la voz principal. Y bueno, en realidad no hay voces principales, siempre hacemos un conjunto de todo en realidad. Y esa es la formación de la banda. Actual. Exacto. ¿Les parece que nos presenten el primer tema entonces con el cual partimos? Sí, por supuesto. Empezamos esta jornada con una de las primeras canciones también que empezamos a trabajar y a componer. Y que tiene justamente un poco lo que... la composición de la banda, de ser un trabajo de más de una voz, de un discurso bastante directo al hueso. Y bueno, sin más preámbulo, esto se llama Cicatriz. Vamos con la música entonces y a la vuelta seguimos con Camino Viejo. Súbale volumen. Amor, como persona tu valor. Viene llegando el pastor del rol. Bueno, acabo de escuchar el tema Cicatriz de la banda Camino Viejo. Este fue uno de los primeros temas del primer EP. Exactamente. ¿Cierto? Que fue en noviembre del 2017. Exacto. Bueno, siguiendo un poco con la entrevista, queremos saber un poco cuáles son sus influencias musicales que nos conlleva a tener todo este producto musical. Claro. Nuestra influencia musical va por muchos lados. Tratamos de justamente no encasillar al 100% nuestro estilo, que siguiera una línea directamente relacionada con el hard rock, no tan complicado, pero tampoco tan simple, no tan limpio, pero tampoco tan sucio, sino que yendo un poco con, claro, dentro del hard rock, un poquito de stoner, un poquito de, quizás tal vez algo de armonías tipo grunge en algunos temas. Sí, por ahí directamente, no sé, Sergio. Sí, pero tiene que mucho que ver con lo que estábamos exponiendo antes. Claro. Tratamos de rescatar un sonido propio que viene de las bandas chilenas, del under como del 2000 y algo. Entonces ahí justamente salen las influencias de Silencio, de Weichafe, si me voy más para atrás, Mandrácula también, claro. Por ahí. Entonces, Dracma. Son puras bandas que nosotros escuchábamos. Nosotros seguíamos un sequito y un círculo y un circuito de bandas de Lander, que era bastante bonito en su tiempo cuando funcionaba. Claro. Hoy en día la música tiene, sobre todo para artistas Lander, como que ya la escena se está perdiendo un poco. Y todos los músicos que eran Lander subieron a otro nivel. Sí. Entonces nos quedamos nosotros, tratamos de rescatar esa sonoridad, tratamos de por todas las formas posibles sonar a lo que estamos escuchando suena Camino Viejo, y creo que uno de los sellos justamente las voces y el tipo de formación sonora que hacemos, desde que, no sé, nos mandamos tiempo incluso debatiendo qué tipo de efecto íbamos a ocupar, si íbamos a ocupar distorsiones o over, o íbamos a ocupar cosas más metaleras, qué tipo de efectos podemos tener, ¿cachai? Qué efectos de moduladores íbamos a ocupar. Entonces igual fue un trabajo igual, como, no sé si es chino, pero sí que lo colocamos harto cariño en tratar de buscar cómo queríamos sonar. Es que ese sonido clásico yo de verdad creo que se ha perdido harto, o sea, las bandas están modernizándose, hablando a modo general, bandas que quieren rescatar el death metal, por ejemplo, yéndonos para ese lado, y vienen y hacen como un death metal más como medio hardcoreado y lo mezclan y esa, como lo que les decía, ese rescate de esa sonoridad antigua, de esa sonoridad más clásica, pero actualizándola, cuesta. Igual se agradece mucho que hayan bandas que lo tengan como norte. Claro, el punto es que de partida del grupo, los cuatro que teníamos, teníamos clara la sonoridad para donde íbamos. Exacto. Ahora, como somos Power Trio, claro, esa sonoridad cambió un poco. Claro. Pero se modificó la fuerza un poco. Se modificó, sí, pero ahora de sonar amplio suena mucho más contundente y seco. Porque no, claro, de expandir ahora una sonoridad, ahora es directo y mucho más compensada. Exacto. Y en relación a la composición, ¿cómo lo trabajan? ¿Qué es la mente creativa? Aquí habemos dos mentes creativas. Parte, por ejemplo, del trabajo que hicimos, el actual disco, en conjunto con el EP, lleva prácticamente casi la mitad lo que hizo Sergio y lo que hice yo en cuanto a cantidad de canciones. Fuimos abortando, tratando de justamente mezclar el tipo de composición que no se notara que fuera tan tan distinto una composición de la otra. Ahí tuvimos también mucho debate acerca del tema, acerca de cómo lograr que esto sonara a una banda, no que sonara como, por ejemplo, a dos estilos distintos. Sin embargo, a pesar de que hay ciertos matices marcados, justamente, claro, Sergio ha compuesto gran parte de las canciones, yo tengo también varias canciones, digamos, del disco compuestas. Hay una canción que alcanzó a estar en el disco, que es de Tomás, que es Sonrisa. Y claro, todas las canciones, para lograr justamente esta unificación de sonido y concepto, tratamos justamente de lograr de tratar un tema en específico, que es en este caso, por ejemplo, la no pertenencia. El sentirse justamente, como le decía hace un rato atrás, como marginado. De hecho, por eso también nos llevó a buscar a un vagabundo de verdad para la portada del disco. Que es Miguel. Estamos mostrando en este minuto bajo la permisión. Claro, perdón, oye, eso, eso no sea, Miguel, perdón, te estaba confiando contigo. Iván, nuestro amigo la, Iván. La sí. gráfica del disco, yo también estuve un poco escuchando la, el material que nos mandaron un poco las letras antes de venir. Uh-huh. Y claro, creo que va muy de la mano la gráfica del disco a lo que son las letras. Se contextualiza súper bien el tema. Y aparte que es un material muy, muy bien trabajado, muy bien hecho. Se le agradece eso en realidad, chiquillos, como uno, como oyente. Se, claro. se agradece que las bandas se esmeren en presentar un trabajo impecable. Es que yo creo que se ha olvidado. Claro, yo, es un yo poco... No, yo no soy quien para criticar el trabajo de los colegas, pero siento que el darle una vuelta a qué quiero proyectar como, como producto artístico en el músico se ha olvidado. Hoy en día las bandas se sacan una foto todos con una parada así media agresiva y listo. Esa es la presentación de la banda. Claro. Pero ¿qué más entregas aparte de eso? Claro. Una banda tiene que tener una ideología, tiene que tener un discurso, tiene que tener una proyección en base a qué es lo que quiero expresar. La música es un medio de comunicación, no puede ser algo tan vacío. Justamente. Y la gráfica y lo que tú quieres también proyectar por medio de cualquier tipo de registro visual también es un mensaje. Nosotros queremos decir algo con Iván en la carátula. Y ese Iván está expresando justamente el no sentirse encajado dentro de una sociedad, no pertenecer a algo, a pesar que nosotros pasamos al lado de él. Y esa vista ciega es algo súper potente dentro de la sociedad hoy en día. Lamentablemente nosotros cada día estamos más individualistas. Eso justamente te iba a comentar. Lamentablemente se hace tan cotidiano que ya es como... pasan a ser casi borrados. Pasáis por el lado y es como que no te llama la atención, como que no, claro, como que no te preocupa. Entonces es un tema súper potente como sociedad el dejar marginada a gente así, ¿cachai? Y no tan solo con lo vagabundo, tiene que ver en todo ahora en todo contexto de cosas, sobre todo por ejemplo para las poblaciones más periféricas se ve mucho, ¿cachai? Siempre se marca por ejemplo el punto negativo de, ¿cachai? Pero pocas veces se marca, no sé, por la actividad cultural o la banda que sale de ahí o las personas que están haciendo algún tipo de actividad para contrarrestar eso. Entonces, se agradece mucho el trabajo que ustedes plasman en esto. ¿Les parece que vayamos a otro temita, chiquillos, y sigamos conversando más adelante de la banda? Sí, sí, por supuesto. Claro. ¿Quién presenta? La siguiente canción se llama Ahogado, que probablemente va a ser el himno del día de hoy en Rock y Nostalgia. Porque la canción viene de bastante de acuerdo. Ahogado en el pasado. Ahogado en el pasado. Así que bien. Los que quieran sufrir esta noche de viernes, subaré el volumen a la radio. Vamos con la música entonces. Patito. Tócame y piérdeme. Yo no estaré cuando quieras volver. Tírate y sálvate. Cargaré tu cuerpo a mi merced. estamos al aire entre amigos rock y nostalgia. Lo que sonaba era Ahogado con los chicos de Camino Viejo. Oye, vamos a hacer un redoble de tambores. Hoy no llegó de Pastor, llegó de Clark Kent. Hace arriba al estudio Sergio Mirincho Arancibia con nuevo look. ¡Cabro! Llegó con nuevo look hoy día. ¿Cómo están? Vino de Clark Kent. Oye, escucha, sí. Primero el pastor de Rose, después llega tarde a la Clark Kent, weón. Bueno, no, pero te ves bien, con él. Sí. El bullying radial, weón. Es con cariño, hermano, es con cariño, hermano. Vamos a tener alto cariño, desgraciado. Oye, chicos, vamos a. Y te debes lo del tema del día de la madre. Ya, dale. No empecemos con cobranza a esta altura, estamos en entrevista, seamos profesionales, ya. Seamos profesionales, estamos en la entrevista. Terminemos la entrevista y después nos sacamos a los chapitos del sol. Oye, sí, volvamos. Volvamos. Estábamos hablando un poquito del contexto cultural que los chicos tienen harto que decir acá. Sí, de hecho. Bueno, más que nada acerca de nuestro contexto tiene que ver justamente con el discurso que nosotros... damos, que no solamente que ver con la letra, sino que más bien también con la forma en cómo proponemos nuestra música, cómo la presentamos, con el sonido que tiene. Tal como te lo comentaba hace un rato atrás, mucho del trabajo de la banda no está derechamente en ensayo, sino que está así, como en una mesa, conversando, hablando justamente de cómo queremos que esto suene, de qué queremos hablar, de qué queremos decir, cómo debe ser presentado. Principalmente antes de que le guste a la gente, que nos guste a nosotros mismos, que nosotros nos sintamos conformes justamente con lo que estamos haciendo. Lluvia de ideas. Por ahí, claro, exacto, tratando de hacer lluvia de ideas, cada uno aportando su grano de arena, Miguel con su set de batería, dándole justamente la identidad también, parte del corazón de la banda. Sergio en el lado un poquito más melódico con el tema de los arreglos en guitarra y también justamente de darle peso al riff de la misma banda, y yo por mi lado también tratando de dar el máximo esfuerzo en tanto en bajo como en voz, y tratando justamente entre todos de hacer este conjunto, ¿cachai? Que las canciones que presentamos no es una canción de un integrante de la banda, es una canción de la banda, que suena a Camino Viejo, que no suena la canción de Cristian, que no suena la canción de Miguel o canción de Sergio, va por ese lado, de ser una unificación de todo. Y posicionándolo ustedes dentro de un marco conceptual. Exacto, contexto, es que eso también está súper perdido actualmente, ¿cachai? Se nota mucho, por ejemplo, se nota mucho que actualmente la escena musical, no solamente en el rock, sino que en muchos sentidos, se habla mucho de que es mejor sacar singles, no preocuparse tanto por sacar un disco, que eso está un poquito perdido, que ya ese romanticismo por el trabajo discográfico está ya por ahí extraviándose a poco. Entonces tratamos un poco de rescatar eso, también tratamos de estar medianamente dentro de la actualidad, creemos también que el quizá dar algo más cercano a los singles, ¿cachai? Para poder enganchar a gente, no es mala idea, pero aún estamos ahí, aún seguimos trabajando. ¿Se no vienen nuevos proyectos? Pero por supuesto. Sí, bueno, la verdad es que estamos ahora inmersos en un proyecto que es un proyecto Fondar, que se ganó con el Movimiento San Bernardo Zona Fuerte. Saludos, yo soy el presidente del Movimiento San Bernardo Zona Fuerte. ¡Saludos San Bernardo Zona Fuerte! ¡Aguante San Bernardo! Saludos a todos mis chicos, a todas mis bandas. Hola, presidente. Presidente. No, orgulloso de ser presidente del Movimiento San Bernardo Zona Fuerte, un colectivo que ya más de 5 años y que estamos haciendo que las bandas tengan escena y tengan un lugar y un qué decir dentro de la comuna. Eso mismo yo te quería recalcar un poquito lo que estabas comentando en antes con respecto a lo que es la producción. O sea, producción y todo como suena. O sea, yo siempre he tenido por concepto musical es que esto es un trabajo, como bien decías, tú en equipo, y aquí tú ves seriedad, tú ves cultura. Esto es un vehículo de cultura. Tú expresas tus emociones, tus sentimientos, lo que tú quieras decir. Sí, tu opinión. Volvemos a lo mismo. Si buscamos como que no sé si una sociedad, pero sí que un grupo específico de personas se puedan identificar o abanderar con un grupo de música, exacto, tienes que transmitirle un concepto, tienes que transmitirle un discurso. No puede ser vacío. No puede ser vacío. Y pasa mucho que hoy en día, tanto como entre comillas, los fans, como también las bandas, carecen de un discurso, carecen de una postura, un qué decir. nosotros venimos de la vieja escuela, po, donde donde nos acostumbramos a comprar discos, claro, a ver los libritos de era un panorama el fin de semana a partir de una disquería. Era como, exacto, oye, tenía un disco original y deja verlo, ¿cachai? Y eso ya entonces, llega a ser romántico ya. O sea, era algo romántico. Algo igual del bio bio. Y algo que entendemos casi los de nuestra generación, ¿no? Exacto. Porque hoy en día, el sobre todo lo de la música es un medio totalmente comercial y desechable, que es instantáneo. Exactamente. Y es súper terrible darte cuenta que si hoy en día, y pasa todavía en Spotify y otras plataformas, sí, pues que si no te engancha, que si una, exacto, canción no te engancha los primeros 5 segundos, ya no te enganchó y seguí el playlist largo. O sea, nadie tiene ahora el tiempo, y estoy seguro que nadie tiene el tiempo de sentarse a escuchar un disco. Exactamente. O sea, cosas que antes que ya ahora yo no escribo todas, claro, las semanas revisiones y tengo que escuchar un disco al menos. Pero semana. Malar, a lo mejor. Pero somos feliz. Sí, hay genial algunos que lo hacemos. Estoy yo hablado, un poco, en realidad. Chico. Exacto. Hoy en día todo es rápido. Volviendo un poco a la pregunta anterior, me habías hablado de que tenía el tema del proyecto, lo nuevo proyecto era fundar. Sí, bueno, los proyectos de Camino Viejo, sí, vamos a participar en el fondar del movimiento Semenor Zona Fuerte, vamos a participar con un tema y estamos decidiendo cuál va a ser. Y ya a fin de año estamos proyectados, o queremos en realidad, poder avanzar en este formato de Power Trio ahora, con un EP cortito, unas 3-4 canciones, mostrando más o menos cómo va a ser, porque queramos o no, la banda con la salida de Tomás, que fue por decisión propia, por seguir su propio camino, sus propios proyectos. También nuestro proyecto de Camino Viejo tiene un giro, musicalmente, claro, hablando. Exacto. Tomás hacía un trabajo específico, claro, tenía una función específica musicalmente hablando, y nos quedamos con una pata menos. Entonces hay que afirmar todo el peso de la mesa con tres patas ahora. La sonoridad, y en ese, exacto, y en ese reacomodo de cosas, la banda obviamente va a tener un nuevo discurso, una nueva sonoridad, una nueva forma de ejecución, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna presentación? Tocamos mañana. Mañana. Tocamos mañana en el San Benganuta, que es patrocinado por el Movimiento San Bernardo Zona Fuerte, en San Bernardo, en Covadonga 235, en el Bar Berser, que empieza a las 11 de la noche, y ahí hasta que no nos paremos. Así que, exacto, tocamos ahí también detrás de la línea, Manatí, los Hooters, y nosotros, que me dijo, 2 lucas la entrada. Hay cerveza, copetes, hay harta comida, así que es sentarse a disfrutar de las bandas San Bernardino, más que nada. Claro, perfecto. Vamos a compartir en el grupo del evento para que los chicos tengan ahí la info. Eso a corto plazo, y bueno, dentro del año van saliendo cosas. Lo más probable es que toquemos en Pulsar, en el stand de San Bernardo Zona Fuerte. Cordialmente invitado a contarnos todo acá en el programa. Si de repente tienen algún evento, pueden venir a publicitarlo y compartir toda la información en el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia. Cuando tengamos disco nuevo. Perfecto, cabrón. Oye, adoro. Oye, saliendo un poco del tema, quiero hacer un... en forma personal, quería dedicarle esta sesión de programa a Ram, que no lo ha pasado muy bien, al hijo de mi amorzote, que está enfermito, y quiero dedicarle este programa que entrevista todo lo que viene para adelante para él. Vamos entonces. Oye, fuerza para él. Ahora, chiquillos, viene el sorteo de nuestros socios colaboradores. Allí la banda Camino Viejo va a hacer el honor de premiar a tres de nuestros... destacar los números al agua. ¿Qué tenemos? Claro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos disco de 9 círculos para el día de hoy y uno de Amnesia Eterna. Camino Viejo queda para el próximo sorteo. Se les agradece, cabros, por la colaboración. Así es que vamos a ir haciendo a la tómbola, que improvisadamente la mochila de Claudio. ¿Mejor las manos o no? No. Aquí mejor. ¿Se van a perder? ¿Tú decís? Sí, échala. Ya. La Karencita va a ser tómbola entonces. Gigante, aquí va, primer nombre. Este es Marcos. Ay, segundo nombre, espérame. Oye, mientras tanto. Richard. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde lo ubican? Exactamente. ¿Dónde descargan? Claudia. Estamos presentes en Instagram, nos podemos Andrea buscar como Camino Viejo y un bajo banda, me parece. En YouTube también estamos como Camino Viejo. Felipe. Banda también parece. Spotify y Facebook también como Camino Viejo y un bajo banda. Music también. Claudia. Sí, aparecemos con YouTube Music también. Ah, y creo que está curioso nuestro disco en Portal Disc, el EP, está gratis para descargar. Sí. Ah, ya, genial. Así que ahí descargué el tiro. Creo que está, yo lo mandé. Sí, está disponible. Y este para comprarlo, ¿dónde está? eso iba a comprarlo, tiene que ir a alguna tocata de Camino Viejo. O contacto directo a través de nuestras redes sociales. Ah, exacto. Sí. Es importante. Sí, por supuesto. ¿Podemos decir valores? Sí, dale. Sí, 4.000 pesos el disco y el EP, 2.000 pesos. Perfecto, cabrón. Baratísimo. Y tremenda calidad de trabajo. Ya, chiquillos, ahí está la tómbola. Nuestra querida Karen en la tómbola. Por favor, que proceda el primero. El primero va premiado. El ganador de un disco de Camino. Nueve círculos. Es, vamos a darle la suerte a Felipe. Felipe Pinter, entonces, gana el primer disco. Hola, Felipe. Ahora, Lugia. Segundo. Lugia. Ese se va a la Wii. ¿Al agua? A la Wii. ¿O no? No, ya premiado igual ya. Los tres primeros premiados. Andrea, entonces, segundo de Amnesia Eterna. Amnesia Eterna. Bueno, Andrea. Vamos con el último ganador. No hay una Nati. No. Esto dice. Ahí está. Marcos. A Marcos Ramírez, entonces se queda, adjudica el último de. Un aplauso. 9-5. ¡Bravo! Oye, los participantes. El mundo es chico, ¿eh? Amnesia Eterna, un pequeño mención. Amnesia Eterna es banda también de San Bernardo, Zona Fuerte. Sí, sí. Me recuerda bastante a como el Metallica del Rey de Lightning, por ahí. Claro. Oye, sí, son súper buenos los cabros. Un track, sí. Estuvieron con nosotros hace poco en entrevista, los chiquillos. Buenísimo. Oye, ¿les parece que vamos al último tema? Entonces nos despedimos con esto, con Camino Viejo. Gracias, cabros, se pasaron. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Nos presentan entonces el último tema. En algún momento lo invitaremos a ellos. Sí, que nos preocupemos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Cumpliendo el evento. Y además que este circuito es tan chico que si no nos llevamos entre todos. Hay que tirarse la mano entre todos. Vamos a ir a cubrir para San Bernardo de nuevo. Sí, no hay drama. Como le decimos, para el Rockabilly Fest. Para el Rockabilly Fest, sí. Nosotros cubrimos ese evento completo, así que si nos invitan, vamos a mesa. Muy contentos. Vamos a invitar para... Uy, yo soy el presidente de Puerto Alquique. Sí. Vamos a invitar para el fin de año, vamos a hacer un gran festival que se llama Maipo Zona Fuerte. Vamos. Y queremos vincular a todas las bandas de la provincia de Maipo. Ahí estaremos entonces. Sí. Ahí estaremos. Entre todos ahí, los caballos y toda la onda. Así que ahí los vamos a extender la invitación. Lo formalizamos. Perfecto. Formalizamos. Vamos entonces. Vamos con el último. Vamos entonces con el último tema de Camino Viejo. Presente usted, amigo. Yo, el último tema que tiene una letra bastante oculta y bastante al callo, va dirigida a alguien en específico, pero se llama No Existe, disfrútelo. Ah, perfecto, bravo. A cabecear. Esto es la Camino Viejo entonces. Dedicado a mi jefe. Dedicado a los jefes. Como me das pena. chicos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era No Existe de Camino Viejo. Banda, Camino Viejo, padre, que... Buenísimo los chiquillos. Oye, extraordinario los cabros. Se pasaron los cabros de Camino Viejo. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, parece que era el gusto que se hizo el trabajo hace. ¿Cierto? Sí, totalmente. Buena banda, buen material, simpático los cabros. Oye, habla más, ¿dónde había hacer? Sí. ¿Qué me recomendáis para hacer? Bar 38. Concha y Toro 685, el mejor lugar para ir a pagar la set, los mejores tocatas, el mejor viernes de karaoke, las mejores tablitas. Recuerden, Bar 38, Concha y Toro 685. Para todos los clientes. Así es. Oye, vamos a ir ahora con un par de pedidos musicales. El primero es de mi querida amiga Rocío. Un besito para ti. Espero que estés bien y en sintonía del programa. Vamos a ir con un temita de una banda clásica argentina. Una banda clásica del programa también. También del programa, sí. Y este tema va a ser. Así es, hoy en un rato más vamos a estar reseñando todos los eventos que hay. Vamos por mientras a la música. Esto es Mujer Amante de Rata Blanca. Vamos con la música en Entre Amigos. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Sky. Sí, estamos de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasó entonces era el pedido de Rocío, de Mujer Amante Rata Blanca, un beso para ti. Y dice que le manda saludos a todos los chiquillos acá en el estudio. Gracias por tu sintonía, un beso para ti, te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a ellos el programa. Así es. Da su vuelta. Oye, acá también tenemos otro pedido, lo que estaba comentando antes, de mi querida Elizabeth. Ella... Como bien lo decía adelante, tuvo una semana bastante intensa con el tema de The Ram y quería aprovechar también de mandarle un saludo a él y a ella y a toda la familia. Y ella pidió un tema, ¿ya? Que eso es dedicado a su enano, como le dice ella, a sus peques. Esto es, para no redondear más, Tumultum, banda clásica. Oye, chilena. Una vieja escuela, como decíamos delante, y este tema va dedicado para todos ellos con mucho cariño de mi amorzote bello Elizabeth. ¡Wow! Becho, becho, becho, becho. El tema se llama Fantasías, compadre, así que dele nomás con el tema DJ, The Rock and Roll. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso a nuestro amigo Rock y Nostalgia. Escuchamos recién a Tumulto, esta gran banda nacional, con el pedido de Elizabeth. Esto fue Fantasías. Oye, tenemos para mañana la gran Expo Maven, que abre sus puertas a partir de las 13 horas. Ya hay una proyección de Final Frontier. Luego vienen un par de charlas. Van a estar también algunos personajes como Alfredo Levin. Hay una banda tributo que se llama Shock. Y hay otra que es Gengis Khan. En un rato más vamos a tener un contacto con Antonio Vergara para que nos vaya mencionando un poco. Bueno, decir que esta es la primera expo en Chile. ¿Ya? Expo oficial. Ahí tenemos el contacto. Hay un llamado, telefónico. Llamado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Antonio? ¿Cómo estás, amigo Roa? Bien, bien. Oye, ¿cómo están todos los amigos entre Rock y Nostalgia? Acá estamos. Bien, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Estamos justamente mencionando lo de la Expo Maiden. Cuéntanos, por favor, dónde va a ser. Y estamos mencionando el tema de la apertura de puertas. Sí, mira, bueno, la Expo Iron Maiden, primera latinoamericana que se desarrolla en Chile, es mayor. ¡Aló! Esto es en Avenida Mata 129, centro de eventos Valeduc. En Valeduc, entonces, Mata 129, está así cerca es. De una estación de metro. Irarrázaval. Sí, metro Irarrázaval, metro Irarrázaval. Perfecto, Antonio. Todo invitado, entonces, la entrada es liberada, ¿cierto? Es liberada, sí, tenemos expositores, va a estar Alfredo Levin, va a estar Rafa Cavada, vamos a tener un premio, dos bandas tributo, va a estar Segno de Cross, que es una banda que ustedes conocen, Gengis Khan, la banda tributo oficial de Maiden en Chile. Así que van a haber exposiciones audiovisuales, stand, merchandising, no, va a ser un evento bien bonito. Un evento familiar para poder ir niños, jóvenes, adultos. Entonces están todos invitados, amigos. Perfecto, Boom. Gracias entonces por la invitación. Ahí vamos a estar haciendo trabajo de prensa mañana en la Expo Maiden oficial. Así que mañana, primero de junio, desde las 1. Desde las 13 horas. Desde las 13 horas, Expo Maiden. Así es, todos invitados, chicos. El evento dura hasta las 10, todo el día de actividades, así que va a estar transmitiendo, de hecho, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, la Radio Futuro en vivo, una transmisión en directo de ahí del mismo de la Valeduc. Así que, nada, todos cordialmente invitados. Vale, Berrín, muchas gracias, entonces. Vale, que estén bien. Saludos a todos, a Roa, increíble, muchas gracias por el apoyo y saludos a Claudio. Nos vemos, compadre, que estés bien. Vale, Claudito, cuídense, gracias chicos, ahí estamos viendo. Aguante entonces la Expo Maiden, nos vemos mañana. Listo, que estén bien, cuídense, chao, chao. Oye, para mañana también tenemos una tocata, primero de junio, esto es en Tocornal 1048, la banda Cyclone y The Fucking Money, banda que está dedicada a un poco tributo a la renga, es de nuestro querido amigo Antonio Melo. Así es que eso es. Un abrazo, queridito. Un abrazo, querido Antonio. A pasos del Metro Mata, a las 21 horas, entrada liberada. Recuerden, en Tocornal 1048, vamos a hacer lo posible para alcanzar a llegar ahí después de la Expo Maiden. Entonces, a la tocata de Cicloni de Fucking Money. Oye, vamos a ir a empezar ya a despedir el programa, ¿les parece, chiquillo? Nos despedimos entonces con un temita de... Vamos a ir con Maiden. Oye, antes de eso voy a mandar saludos a mi querido amigo Marcos Ramírez y a su señora Ana Muriel, que están en sintonía. Saludos para ti. Muy bien, la verdad. Reiterar los saludos para Rocío, un beso grande para ti. Y nada, para toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales. Fue un programa con poquita música, pero bien contundente el día de hoy. Chiquillos, como siempre fue un verdadero placer haber transmitido el día de hoy. Nos vamos a despedir con Maiden. ¿Con qué temita, perrito? Así es, nos vamos a ir con The Wicker Man, con los registros en vivo en Chile en el año del año 2011. Muy bien, compadre. Que va a estar ahí, lo vamos a estar viendo mañana también en la Expo Maiden. Así es. Oye, gracias por la sintonía. Entonces nos encontramos la próxima semana. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Cierra! ¡Gracias, Charo! We'll be right back.